Muy buenas tardes, estás escuchando Radio Ela, la emisora libre y autogestionada en www.radioela.org. Gordon, muy buenas. Hey, ¿qué tal, Willy? Aquí estamos con nuestra cita obligatoria. Sí, sí, sí. Un miércoles más, de 8 a 9 de la tarde en Radio Ela, la casa incendiada. Y como sabéis, para contactarnos o para proponernos, podéis hacerlo a través de la casa incendiada @radioela.org. Ahora, antes de empezar el programa, es un buen momento para que tecleéis. Cualquier tipo de propuestas. Casi cualquiera. Por ejemplo, donación de cascos, siempre bienvenidos. Hoy es miércoles 20 de febrero. Este es el programa número 16 de la tercera temporada de La Casa Incendiada en Radio Ela. Y hemos preparado un programa bastante cinematográfico centrado en el Copyleft. Están aquí unos compañeros del festival del cine Copyleft, que empieza este viernes, el festival Caravan Left, y que nos van a hablar detalladamente sobre lo que vamos a poder ver y practicar, que no es poco. Hay tanto proyecciones como práctica pura y dura. Además, también al otro lado del teléfono vamos a tener a algunos de los participantes de estos talleres sobre hardware libre, sobre las herramientas de producción audiovisual libres y también sobre el taller de guión indignado, que será pues, a mediados de la semana que viene, el festival que es del 22 de febrero al 2 de marzo, si no me equivoco. La Casa Incendiada, que es un programa que se realiza en Radio Ela, pero que se remite en un montón de radios libres más. Desde aquí, una vez más, agradecemos a todos los oyentes que nos escuchan a través de Radio Bronca en Barcelona, Radio Almaina en Granada, Radio Malva en Valencia, Radio Chabolo en Zaragoza, Radio Activa en Alcoy, Chinchili Kirratia en Orereta, Radio Zona Norte, por ahí por el norte, como dice su nombre, Radio Chama en Móstoles y, qué bueno, y la que huelga radio en México DF. Esto es información, ¿eh? Ah, y recordamos que nos quedan las últimas camisetas del programa. ¿Ah, sí? Sí. Ya quedan tallas de niño. Extra niño y extra baby, sí. Y también tenemos con un solo brazo, ¿no? Porque vamos. Sí, la pidió el batería de los Zeppelin. Digo, de los Def Leppard, que me he equivocado. Nada, tu cercena y todo lo que puedas. Bueno, contacto y arrancamos. Pues ya sabéis, la casa incendiada @radioela.org. La casa incendiada @radioela.org. Y también entre www.radioela.org. Sí, porque el batería de los Zeppelin poco va a pedir. ¡Coco! ¿Mamá, lo que haces? ¿Le pasa algo? Nos ha dicho mamá que vamos un rato, que tiene una reunión de eso, pero que vamos rápido, que no nos entretengamos. Se llama una asamblea. Sí, eso, una asamblea. ¿Podemos jugar? No, esto es con esto. Hola, chicas. ¿Tal? Oye, Darío, ¿no vas a jugar con ella? Hay que compartir. Compartir es bueno. Y si jugáis las tres, seguro que sacáis un castillo más chulo que José. Venga, a por ello. Estoy casi al baño. ¿Cuántos jurdeles me hacen falta para la autogestión? Si no hay segundo disco donde grabo esta canción. Perder la libertad, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por parte de quién y con qué fin habrá que ver? ¿Cuántos jurdeles me hacen falta para la autogestión? ¿Por qué no vamos a Atlanta a flotar y jugamos al fútbol? ¿Por qué no vamos a la tienda clásica y nos disfrazamos y jugamos a las pelis? Sí, yo me pido ser pirata, a ver si encontramos el paño ese. Vale, ya estamos a mí. Con este spot se presenta el segundo festival de cine Copyleft, Caravan Left, que se desarrollará en Carabanchel, aquí en Madrid, para los que no conozcan Carabanchel, del 22 de febrero al 2 de marzo en El Eco, La Gatonera, Vaciador, Checoslovaquia y en la Casa del Barrio. Tenemos en el estudio a Juma. Juliana y Arancha del Festival de Cine Copyleft. Bienvenidos a Radio ELA. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo surge la idea de montar un festival de cine Copyleft? Bueno, pues la idea de un festival de cine en Carabanchel no es nueva. Bueno, hay un festival de cine español que se ha venido haciendo durante muchos años en el barrio, 13 o 14 años, igual más. Bueno, y este año no se hace. Será la crisis, será el dispendio, pero bueno, ahí el barrio se ha quedado sin cine, ya oficialmente, porque es un festival que aunque empezó siendo organizado por asociaciones de vecinos, un poco colectivos que había por el barrio, bueno, las vecinas en general, y bueno, es una cosa como que ha ido creciendo, que se metió ya la Junta Municipal, ya había como cosas, bueno, no sé, se metían cargos, tal, ha llegado el Ayuntamiento, y de unos años para acá, ya bueno, ya lo sacaron directamente del barrio, ¿no? La presentación del cine se hacía ahí como en la Casa de Correos, todas las entradas que había para los cines eran como invitaciones que daban al amigo de tal, de cual, al final no sacaban entradas a la venta. Y luego también, paralelamente a este proceso de destrucción de los cines de barrio que ha habido, que ahora mismo en Carabanchel, que hemos pasado de tener un montón de cines como en cualquier barrio, que llegaba a haber 7 u 8 cines, pues ahora solo queda, lo más cerca te tienes que ir como al centro comercial, ¿no? Y que está, queda ahí como en la avenida, la M40 un poco, ahí pasado Carabanchel Alto, de sitio estos que solo puedes llegar con coche, ¿no? Un poco, y bueno, que te ponen una mierda de pelis en realidad, y bueno, al final, claro, todo ha coincidido en el mismo momento como para que sea muy fácil que efectivamente el barrio se quede sin cine. Y bueno, y es en este punto donde, bueno, aquí varios colectivos del barrio, espacios autogestionados, pues nos hemos juntado y también con la voluntad de hacer algo en común, pues hemos pensado en darle un empujón a esto. Para el oyente que está escuchando y no sepa, es la primera vez que escucha el término copyleft, una película, un documental o cualquier tipo de producción audiovisual bajo licencia copyleft, ¿qué viene a decir en resumen? Bueno, a ver, para simplificar un poco, copyleft habla de licencias libres, es decir, cualquier obra que no se registre en copyleft pasa a ser copyright. Entonces hay derechos de autor y demás. Copyleft nace como una fundación para que, tanto las producciones, no solo artísticas, sino culturales y científicas, los creadores tengan un mayor control sobre su obra, una remuneración compensatoria y sobre todo que los usuarios puedan ser más libres, o sea, menos restricciones para acceder a esa obra, es decir, que se pueda descargar gratis, que esa obra se pueda también, hay diferentes tipos de licencias, ¿no? Dentro de las licencias libres, y en eso el festival, por eso vamos a tener estas mesas redondas donde nos informemos todos más y nos apropiemos de esto de las licencias libres, que hablaba básicamente de compartir, ¿no? De no hay derechos de autor que son propios del autor, sino que la creación pasa a ser una creación, digamos, colectiva en un punto, ¿no? Donde esa obra se puede modificar, se puede descargar libremente. O sea, hay mayor acceso, sobre todo, a esa obra, mayor difusión. O sea, que importa más la difusión que otra cosa. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuál sería la principal diferencia o posición a lo que conocemos como el copyright? Voy a hablar como un poco por... Como individualidad. Como individualidad, ¿no? Creo que la gran diferencia es que la obra no es un simple mercado más, ¿no? Una obra artística no pasa a ser una mercancía del mercado, sino que pasa a ser una obra a compartir, ¿no? Sigo diciendo que esa obra puede ser descargada más allá de que tengas o no dinero, ¿no? Y que, de última, en general, ¿no? Los procesos artísticos, la obra en sí, el artista no tiene acceso directo a esa distribución, ¿no? Entonces, con las licencias libres se permite que el artista tenga mayor control sobre eso, en el sentido que yo puedo darla a quien sea y que no sea una entidad arriba de mí que decida eso, ¿no? Bueno, precisamente está como muy bien también el copyleft por lo que plantea, ¿no? Simplemente es como vamos a eliminar intermediarios de esta cuestión, ¿no? En el momento en que tú quieres hacer, pues, cualquier cosa y uno de tus materiales o con lo que trabajas ya es una cosa que tiene pues algún copyright que, como dice Juliana, ya por una cuestión de, no sé, de cómo ha evolucionado y tal, ya cualquier cosa que tú creas ya tienes todos los derechos reservados, ¿no? Es como el derecho de la autoría está como muy respetado, tan respetado que cualquier cosa ya se reserva todos los derechos al autor. Claro, la cuestión es que ya no es el autor quien gestiona, siempre hay sociedades, uh-huh. siempre hay hordas de abogados, siempre hay como, bueno, productoras, gente muy interesada en exprimir cualquier cosa hasta el final, y son ellos quienes gestionan los derechos, ¿no? Y un poco el copyleft lo que propone es que, bueno, ¿no? Está esto creado y hay cosas que yo, no sé, te puedo dejar exhibirla en tu local siempre y cuando no vayas a llevarte pasta, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa es una cuestión que el copyleft plantea, que es como, pues, eliminar intermediarios, eliminar procesos entre medias, en realidad como un poco eliminar todo el artificio que impide la difusión de la cultura libre, ¿no? Tal como lo entendemos. El festival además arranca este viernes, uh-huh. 22, con el coloquio Cine desde el barrio y desde abajo, uh-huh. en el que participa Caravan Lev. Uh-huh. ¿Qué vais a tratar en esta charla? Bueno, es como... Es una presentación del festival, en realidad no va a haber muestra de copyleft ni nada, pero sí un poco nos vamos a presentar ahí como un poco delante de las vecinas del barrio, que es también el objetivo principal, claro. de esto, que realmente la gente del barrio se acerque, que vea, que le guste, que vea estos espacios también como una posibilidad de, uh-huh. bueno, no sé, de recuperar, o sea, por ejemplo, el cine que se había claro. ido, ¿no? Y bueno, vamos a presentar un poco las... como dices, un poco las líneas de Caravan Lev, que si quieres a lo largo del programa vamos como... Sí, sobre todo lo que el leitmotiv, ¿no?, del festival, que es, en este caso estamos haciendo Caravan Lev, ¿no?, que es de cine, pero sobre todo el cine desde abajo y desde el barrio, es apropiarte de tu propia obra, o sea, más allá que te interese el cine o no, pues abrimos esa posibilidad que cualquiera que tenga ganas de participar o de ver o de aprender algo sobre el cine y sobre trabajar colectivamente, que también cuando se hace un rodaje es como que se forma ahí como una gran familia y hay algo de cooperación que necesita el cine, que nos parece interesante hacer un festival por eso, ¿no? También que no es solo para gente que le gusta el cine, sino para que el barrio disfrute esas proyecciones y tenga ganas también, en algún caso, si les agarra curiosidad, de meterse ahí y ver, ¿no? Sobre todo que no necesitamos de afuera para hacer, sino que nace el festival para hacer algo desde adentro, nosotras mismas, con nuestras fuerzas, con nuestros medios y sin intermediarios, ¿no? Copyleft. A partir del viernes 22, bueno, con este coloquio presentación, arrancan lo que son ya proyecciones, talleres, hasta el 2 de marzo. ¿Nos podéis contar un poquito, porque tenemos aquí el cartel delante y no nos llega la vista para ver de todo lo que hay, qué cositas o qué vais a tratar en estos días de Festival de Cine Copyleft? Bueno, una cosa de esta presentación, también del coloquio que se plantea, es, bueno, va a estar Caravan Lev un poco contando esta experiencia, lo que ha sido montar este año, también un poco el pasado, que hubo ahí como un pequeño salto también, y la muestra de cine de Lavapiés, también, que es como... Bueno, es una gente que se la lleva montando muy bien desde hace muchísimos años. Y también nos interesa como volcar esta experiencia para las vecinas, para tal, para que a partir de ahí, de este momento, ya como empiecen a salir propuestas de lo que dice Juliana, ¿no? De recuperar el cine, de recuperar un poco la iniciativa por crear desde el barrio, un poco. Y molaría como que, bueno, que ya que estamos hablando, pues invitar a toda la gente que venga precisamente este viernes, porque se puede generar ahí como una especie de grupo de trabajo, pues para lanzar propuestas, para montar cosas, porque nos vamos a encontrar ahí un montón de gente que le interesa bastante lo del cine. Uh-huh. O sea que bueno. Sí, o sea que otro de los ejes es un lugar de encuentro, ¿no? El festival para que se encuentren tanto guionistas, actores, directores, uh-huh. sonidistas... Y creen ahí. Espectadores. O sea, espectadores. Espectadores. Que pueden llegar a ser guionistas después de este festival. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sobre todo porque a veces cuando uno va al cine uno dice. Cuando. O sea, molaría escuchar al director que te cuente el proceso, ¿no? Y aquí esto es lo que va a pasar, ¿no? Los directores van a poder hablar del proceso, de cómo fue, de cómo se hace algo, ¿no? Y esto, tuvimos una deserción. Bueno, esto radio no se ve. También es un poco no centrarnos solamente en las vecinas de Carabanchel ni de Lavapiés, ¿no? Por ser un barrio tan afín, sino también un poco ir más allá y que se acerquen vecinas de otros puntos y a ver si... Yo estoy segura de que hay ganas en otros barrios de organizar historias parecidas y que un poco la presentación del viernes sea eso, ¿no? Para decir, en realidad es sencillo, lo tienes al alcance de la mano, quieres un festival de cine en el barrio, hazlo. Entonces, con esa idea un poco que se acerquen vecinas de todos lados de Madrid. Uh-huh. A ver si tenemos ahí 5 millones de personas metidos. Entrarán en los 5 sitios. Hombre, claro. Bueno, pues ahora sí, contanos un poquito sobre el festival, lo que queréis hacer. Un poco. Bueno, lo que vais a hacer. Programaciones. Pues mira, el festival tiene como 3 ejes. El eje, obviamente, de muestra, donde se van a proyectar diferentes películas con diferentes temáticas, desde, no sé, estoy mirando aquí Ocupación, un clásico en el tema de licencias libres, hasta películas más experimentales, incluso alguna extranjera se nos ha colado por ahí. Sí. Eso por la parte de muestra. Y luego hemos querido, un poco lo que decía Juliana, dar un paso más allá de, vale, soy espectador, me gusta el cine, soy espectador, me gusta el cine, quiero hacer cine. Y un poco pasar esa frontera de hacer cine es algo complicado, es algo que me pilla muy de lejos, y para acercarlo un poco a todo el mundo y realmente el decir, me apetece hacerlo, lo hago. Otro de los ejes que tenemos, que hemos planteado es... Un concurso de cortos express en el que durante 2 días se va a rodar por cualquier persona que le apetezca. O sea, aquí hay tanto gente que es muy pro hasta gente que simplemente nos apetece. Y eso hacerlo. Va a ser el 23 y 24 de febrero. Esos 2 días se rodarán esos cortos y están más que invitados los que quieran seguir participar de este concurso. Y luego vendrá toda la semana para editar y luego se proyectarán el fin de semana próximo, o sea, el último. Los cortos y habrá ahí premios, sorpresas y demás. Sorpresísima. Sí, a todos aquellos que les apetezca un poco, yo qué sé, experimentar, ¿no? Y probar a hacer alguna cosilla a sus primeros pinos o sus últimos pinillos ahí en el cine. Que se pasen el sábado 23 a partir de las 10 de la mañana. Por uno de los espacios que está dentro de la organización y nada, y desde ahí en adelante pues ya iremos hablando más. Pero bueno, sí, la idea es un poco lo que ha dicho Juliana, 2 días de rodaje y la semana entera de edición, con talleres de edición y... Talleres de guión. Y luego muchas mesas redondas sobre licencias libres, sobre software libre, hardware libre... Todo libre. Libre quiere decir libre. Libre albedrío es lo que va a haber. Y bueno, pero la verdad es que la programación es vasta, no sé si enumerarla aquí, pero si se meten en caravanleft.wordpress.com, ahí está toda la programación de lo que van a hacer los docu, los cortos y demás que va a estar programado. A mí me ha llamado la atención que además está también ahí, por ejemplo, una sesión de cine infantil. ¿No? Que en este tipo de festivales estamos acostumbrados a solo lo adulto, ¿no? Y ¿y esta sesión de cine infantil se puede contar algo de...? Bueno, esta sesión de cine infantil está muy bien porque como responde a una... Efectivamente a lo que dices, ¿no? Un poco a una demanda y una... Algo para todos los públicos y también como una necesidad generada a partir del resto de actividades que hay el domingo, ¿no? El domingo se planteaba como una mesa... que hablara un poco la experiencia de producciones autogestionadas, que vinieran diversos colectivos. Se va a lanzar como también una idea que se lleva ahí como manejando, que luego nos hablarán, que es como el lanzamiento ahí con una iniciativa de una productora también autogestionada. Y claro, todo esto era como un domingo a las 12 de la mañana. La gente de la Casa del Barrio se había animado como a montar un aperitivo vecinal. Hay un grupo de consumo que tienen ahí, pues un vermú, tal, todo muy barrial. Y claro, ¿qué hacemos con los niños? Una cosa que queremos que sea para las familias y no se van a comer esta chapa de mesa que todavía no les importa. Sí, y ¿no? Bueno, pues salió esta idea y la verdad es que se está buscando y hay, bueno, cosillas de ahí para entretener a todos, ya te digo. Mm. También va a haber, por ejemplo, el próximo miércoles va a haber una sesión un poco, vamos a intentar, bueno, poner un poco de cine matinal para toda la gente mayor del barrio que se anime a venir. Sí, unos niños como los del spot de la segunda demos del que habéis elaborado para dar un poco de difusión a... Bueno, ese spot que lo han hecho los compañeros de audiovisual Carabanchel y bueno, que bueno, encantado, la verdad, que fue muy, por ejemplo, todo esto salió de una de las asambleas, como difundimos tal, bueno, vamos a montar un spot y ahí, bueno, ahí también salió como pues un poco lo que queremos, ¿no? Ese punto de encuentro en el que nos dé por crear alguna cosilla, está bien. Y que luego, además, aprovecho para decir que estos compañeros van a estrenar el docu de Majerit, Centro Ocupacional, que bueno, que está esta experiencia que pasó en este año pasado ahí con el centro, que bueno, todavía sigue ahí ahora mismo una situación como de indeterminación total y va a ser una de las cosas que vamos a presentar en el festival. Y bueno, que ellos están también encantados con hacerlo aquí. Ahora que has nombrado la Casa del Barrio, el festival va a contar con 5 espacios donde se van a realizar todas las cositas que venís hablando. ¿Por qué estos 5 espacios? Bueno, ¿qué espacios son y por qué en estos espacios se desarrolla el festival? Pues básicamente en estos espacios, porque son los espacios que han querido participar. O sea, en todo momento el festival se planteó como un festival del barrio de Carabanchel. Por lo tanto tenía sentido que fuese dentro de, o sea, que fuesen espacios que estuvieran en Carabanchel y bueno, no sé, que me corrijan si me equivoco, pero en principio estaba abierto a cualquier espacio que quisiese participar y participar del proceso, ¿no? Porque tampoco fue una idea cerrada desde el principio, todo lo contrario, fue una idea que a medida que se iban incorporando espacios, iban pasando el tiempo, iba tomando forma. Entonces, al igual que iba tomando forma la idea, iba tomando forma también el grupo y al final, bueno, pues los espacios que se han querido implicar son estos. ¿El Eco? ¿Los nombramos? Por supuesto. Estamos diciendo uno sí, cada uno. Sí. Vale, el Eco, que bueno, es un espacio ocupado que salió de la Asamblea Ocupación de Carabanchel, que es en la calle Ana de 10. Luego está La Gatonera, Vaciador y Checoslovaquia, que están los dos en Matilde Hernández 34. Y bueno, la Casa del Barrio, que este ya nos pilla en el Carabanchel Alto, pero también lo que queremos es abrazar a todo el barrio. Y bueno, es lo que dice Arancha, ¿no? Las asambleas que todavía sigue habiendo, un poco que estamos ahí como organizando los últimos detalles y tal, son abiertas a todas las vecinas. Y bueno, una cosa que sí que nos gustaba, además, era no solo que el espacio estuviera participando en la gestión de la asamblea y tal, sino como que se dispusiera para el festival, ¿no? Y en ese sentido sí que nos interesaba mucho como generar un grupo afín, un poco como de espacios amigos que hay en el barrio también, que era, pues, por ejemplo, son espacios autogestionados que todos funcionan, pues, de forma horizontal y asamblearia. Y que en ese sentido cada uno tiene además su gente, sus ideas, su tal, y que, bueno, que está muy bien como el plantear de repente trabajar en un proyecto en común, sobre todo de cara al barrio. Y bueno, que además de estos espacios es lo que decimos, que luego cualquier vecina, que también han venido vecinas que han estado participando en las asambleas y eso, y bueno, que vaya, que esto es una cosa que estamos construyendo un poco, estamos intentando construir entre todas, que cuantas más mejor y que la gente pues se vaya animando. Sí, una de las cosas más, o por lo menos para mí, más chulas que tiene el hecho de que sean 5 espacios diferentes es que esos 5 espacios son espacios donde se va a desarrollar el festival, donde se van a hacer las muestras, las mesas, los talleres y todo. Entonces, obviamente cada espacio, aunque mantiene una serie de líneas tal vez comunes, cada espacio es diferente, con su ambiente diferente, entonces eso le da como una variedad y una riqueza bastante, bastante interesante al festival y muy abierta, ¿no? Te puedes encontrar cada día, es en un sitio diferente, con gente diferente, ambientes diferentes, es... Y bueno, así es un poco también como se ha definido el festival, por eso es como tan, tan variado, ¿no? Con tantísimas ramas, un poco fruto de eso, de 5 espacios tan parecidos y tan diferentes a la vez. Yo no sé si hay alguna cosita sobre el festival que hayamos tratado y que queréis resaltar, que creéis que es importante. Pues un poco lo que ha dicho Juliana antes, a mí no me gustaría que cayese en saco roto, que el tema de las licencias libres y del copyleft es un tema a seguir pensando y que, bueno, para eso hemos planteado todo el tema de las mesas, tanto para acercarnos a los propios creadores y artistas, que es algo interesante y que no siempre está al alcance de la mano, como también para continuar con el debate y para encontrar nuevas ideas, ¿no? Y ir a, pues, nutriendo un poco el tema de las licencias libres, plantearnos nuevas perspectivas. Por ejemplo, pues una de las cosas que hablábamos un día, como que nos gustaría que saliese del festival, y hablábamos del festival como punto de encuentro de diferentes diferentes personas implicadas en todo el tema del cine, y que de ahí pudieran surgir como redes, ¿no? Y todo eso, pues, generarlo a raíz de las mesas redondas. ¿Y la página web donde obtener más info para contactar con vosotros y vosotras, cómo puede? Bueno, eso, sobre todo eso, que venga la gente, que la verdad es que son un montón de actividades muy, muy chulas y que molan mucho más si participamos más. Que, por ejemplo, lo que dices, la página web están casi todas las proyecciones que vamos a poner en el festival, porque son copyleft y nos parece bien, pero también está bien reivindicar un poco los visionados colectivos, uh-huh. El que venga a hablar también la gente, que podamos charlar, que podamos sacar algo de eso, que está todo en caravanleft.wordpress.com, o lo ponéis en Google, que lo primero que te sale es el WordPress, y bueno, y también el N-1, que es donde trabajamos, y que si os metéis ahí también, muy bien, a soltar propuestas y traer pelis y lo que queráis, porque hay muchísimo cine. Una cosita que quería decir, que no hemos dicho, que la entrada es libre, bueno, la entrada es gratis, y que todos los espacios funcionamos por precio libre, ¿vale? Entonces, que el tema de tengo pasta, no tengo pasta, no sea obstáculo para venir, todo lo contrario, sea una motivación más. Muy bien, pues desde aquí animamos a todos los oyentes a que acuden a partir ya de este viernes al segundo Festival de Cine Copyleft, Caravan Left. Más información en caravanleft.wordpress.com. Eso es, enhorabuena por el festival, y bueno, suponemos que si este es el segundo festival es porque el primero salió bien y habéis querido darle continuidad. Os invitamos a que os quedéis hasta el final del programa y que participéis como uno más. Vale, claro, muchas gracias. Vamos a empezar a hacer las desconexiones telefónicas. No podrás quedarte en casa. La revolución no será televisada. No podrás jugar con el mando. A encender y apagar, a encender y apagar. Recibir la noticia en el iPhone, ni comentar ningún titular. La revolución no será, no será televisada. La revolución no será, no será televisada. Ni verás tu pelo brillar mucho más. No podrás quedarte en casa. La revolución no abrirá los telediarios. No vendrá después del fútbol. Ni saldrá en las crónicas de sociedad. No será televisada. La revolución no, la revolución no será, no será televisada. La revolución no, la revolución no será, no será televisada. La revolución no, la revolución no será, no será televisada. La revolución no, la revolución, la revolución no será televisada. La revolución no, la revolución, la revolución no será televisada. La revolución no. Tenemos al otro lado del teléfono a Eva, de Guardar como Films. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bien, creo que van a abusar de vosotros y vuestra participación es triple en este festival. Tenéis fecha en 3 días y nos gustaría, en primer lugar, que nos dijerais por qué se interesa en Guardar como Films, quiénes sois y de dónde viene esta iniciativa, y luego pues eso, charlamos acerca de lo que se puede encontrar la gente que asista a las jornadas. Vale, pues bueno, somos un grupo de personas que estamos trabajando audiovisual desde el 2005 y bueno, un poquito derivamos hacia el software libre, hacer el trabajo audiovisual con software libre. En principio parecía una deriva técnica, pero bueno, al final fue una deriva total a una forma de organizar las cosas y de relacionarte con cosas que estaban en un contexto pues muy académico de otra manera, ¿no? Y bueno, y con el festival vimos la convocatoria, llamamos, o sea, nos pusimos en contacto y nos pareció una convocatoria maravillosa y una iniciativa maravillosa y una oportunidad para conocer el barrio de Carabanchel y para dar a conocer también pues los temas que llevamos de software libre, pues producción colaborativa y bueno, ahora vamos también con algo de hardware libre, es una cámara de cine concretamente, que me parece también muy interesante y algo pues un cambio muy grande, ¿no? Y nada, pues es un poquito, eso ha sido un poquito el contacto y lo que vamos a hacer en el festival. El primero de los días será el sábado 23 en La Gatonera, en una charla que se llama, sí, Licencias Libres para, ¿no? Y para qué transgredir, sí, la tiranía del copyright. ¿Qué es lo que podéis adelantar de esta charla? ¿Por qué es necesario transgredir esa tiranía? Bueno, a lo mejor para todo el mundo no es necesario, pero para muchas personas sí. Incluso hay muchas personas que necesitan todavía estar conectados a un sistema y a una lógica que es la del mercado, que todas sabemos que no es buena, pero bueno, hay personas que a lo mejor ahora mismo están dependiendo de ella. Entonces, bueno, es necesario, pues si queremos tener una cultura participativa, un buen acceso a la cultura para todo el mundo, seguir, no sé, seguir siendo creativos, seguir desarrollando, seguir o tener oportunidad de serlo más, ¿no? O sea, el punto al que ha llegado las restricciones en nombre de los derechos de los autores y de las autoras, que normalmente son las personas que el sistema, se benefician bastante poco del sistema, forman parte de él y son necesarias en él, pero los autores y autoras son las personas que menos se suelen beneficiar. Hay muchísimos oficios vinculados a la creación de un trabajo que tradicionalmente son remunerados, etcétera, etcétera, y la autoría normalmente pues en pocas ocasiones y muy difícil. Entonces, bueno, una lógica que realmente no sea los intereses de quien responde, pero no de la sociedad, no de la raza humana, ni eso está claro, ¿no? Es una lógica de mercado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, es una opción, el copyleft, el movimiento cultura libre es una opción que, bueno, que ahí está, ¿no? Ahí está con muchísima fuerza y que es viable y que también se trata de confiar, ¿no? Es un poco, se basa en la confianza. El sistema de mercado no se basa en la confianza, se basa en otras cosas, es una apuesta, ¿no? Que bueno, que muchísima gente tenemos interés y necesidad de sacar adelante, creo. En vuestro caso, ¿trabajáis también con software libre y con licencias libres, aparte de apoyar la obra artística pues licenciada bajo esta modalidad? ¿Hasta qué punto se está llevando bien esa especie de salto de la licencia libre del mundo del código abierto, del mundo del software, donde el conocimiento pues era evidentemente acumulativo y la labor colectiva tenía mucho que ver en esa modalidad de licencia, a otras variables artísticas donde, pues, por ejemplo, el rendimiento de la obra cuando los autores pues necesitan comer o quieren trabajar de su creación, puede hacer que existan otro tipo de contradicciones o otro tipo de problemas a la hora de enfrentar licencias libres. ¿Hasta qué punto estas licencias artísticas están calando o cómo se está llevando esta traducción del mundo de software libre al mundo de la creatividad para vosotros? Bueno, se están llevando despacio, o bueno, por lo menos es que tenemos poca paciencia, ¿no? Poco a poco va avanzando y, bueno, efectivamente el software libre ofrece un modelo contemplando una serie de libertades que son la de copia, la de acceso al código fuente, la de modificación y la de cualquier uso y de usarlo para lo que quieras. Establece una serie de libertades que vemos que es viable, que se puede sostener algo, se puede producir, se puede desarrollar teniendo bajo estas premisas. Entonces vemos que es viable y enseguida, desde luego, donde primero cala y donde más cala es en el mundo de la cultura, empieza con la música y sigue con todo lo demás, sobre todo con todo lo que es obra digital, evidentemente, porque cuando estamos hablando de obra que no es digital, pues ya entran otras cosas en juego, ¿no? Entonces, bueno, se está llevando bien, realmente nos está llevando poco a poco, es que somos impacientes. y sí, está calando bastante hondo. Hay una diferencia bastante grande con respecto al software libre, que es el software libre establece cuatro libertades básicas, más o menos, ¿no? Para que algo sea considerado software libre, y las licencias pues por obras audiovisuales, de documentación, etcétera, por ejemplo, como vamos a poner un ejemplo, unas muy conocidas como las Creative Commons, se puede regular mucho más, o sea, no partimos, o sea, ya puedes hacer una licencia copyleft liberando la copia, creo que es así, no soy una experta, o sea, nosotros siempre hemos estado conectados con el tema para poder ponerlo en nuestra obra, pero vamos, no soy, también es un día a día irlo siguiendo, ¿no? Y entonces, bueno, creo que se está llevando, pues, que es algo orgánico, que está ocurriendo de manera natural, que no se puede forzar tampoco nada, porque cuando intentas forzar muchas veces el efecto es el contrario y ahí estamos, ¿no? Mucha gente. Tanto el martes 26 como el jueves 28, los dos días en Checoslovaquia, sí. El local, no el país. Es importante para el oyente despistado. Vais a dar unos talleres sobre herramientas libres o una charla sobre herramientas libres para la producción audiovisual, unos días más enfocados a hardware y software y otros más especializados en software. Coméntanos un poco qué se puede encontrar las personas que asistan después de ir allí, por lo menos tendrán la capacidad o la iniciativa para poder producir o saber dónde buscar software para que sus obras puedan editarse con herramientas libres y gratuitas. Sí, esperamos que sí. Muchas veces el paso en cuestión de herramientas no es menos complejo que licencias, implica cambiar muchas formas de hacer. Entonces, bueno, por supuesto que la gente que nos encontremos allí vamos a tener más herramientas y más posibilidades de seguir o empezar a trabajar con software libre en audiovisual, con herramientas libres y, bueno, y también con hardware, que, bueno, que es bastante, para nosotros ha sido un hallazgo también, ¿no? Se puede llevar realmente la idea de colaboración, de compartir conocimientos y de desarrollo y de inteligencia colectiva y de creación colectiva, se puede llevar allá donde se quiera, ¿no? A cualquier tema o cualquier materia, a la cultura, a las patentes de farmacia, al hardware, conquistando, ¿no?, parcelas de libertad realmente, ¿no? Pues como a las radios, a los medios de comunicación, lo podemos llevar a todo, ¿no? Al día a día, prácticamente, de nuestra vida. Y eso espero que eso nos lo encontremos, y seguro que sí, ¿no? Porque el festival tiene eso, ¿no? Y está hecho orientado hacia eso, ¿no? y con esa energía, ¿no?, de autogestión y de capacidad de decidir, ¿no? Eso nos lo vamos a encontrar. Y sobre edición, más concretamente sobre edición, pues vamos a aprovechar el tiempo todo lo que podamos para ver la mayor cantidad de herramientas o las principales que se están utilizando, y ya también depende un poquito de las personas que asistamos allí, pues si vienen con equipos, con más, con menos conocimiento y tal, pues llegaremos a un punto, pero está abierto para todas las personas, utilicen o no software libre o incluso hagan o no audiovisual. O sea, es que los conceptos de vídeo pues no son diferentes. No, es una pena depender de un programa, depender de una marca, depender de una empresa para hacer tu vídeo, y si te sacan de ahí ya no sabes hacer nada. Entonces sí, por supuesto que saldremos con una capacidad mayor en ese sentido, ¿no? Nadie suele hacer el cambio de una vez, solo al primer taller, pero bueno, es un proceso, y entonces pues sí, a ver si podemos encontrarnos muchas personas allí, y los que no sepan nada, estupendo, y la gente que sepa de estos temas, pues genial, porque podemos compartirnos allí todos los conocimientos que tenemos. Pues yo creo que con esto la gente ya puede ir haciendo un poco de boca para asistir al festival, y en concreto a lo que vais a hablar tanto en el día 23 de licencias libres como el 26 y 28 de este mes. Nos gustaría que para terminar nos dijeras si existe alguna forma de contactar con vosotros o de seguir vuestra actividad. En el festival vamos a estar personas de guardarcomofilms.net, que ahí en la web normalmente ponemos la información de los sitios donde estamos, las cosas que hacemos, los grupos de trabajo. Trabajamos con muchos colectivos y ahí más o menos se puede seguir y hay contacto. Y luego están los compañeros también de Apertus, que son, el proyecto se llama Apertus y viene un compañero, Diego, con una cámara Elfel. A través de Elfel también se puede encontrar información de lo que es, y sí, esos serían los contactos. Pues te dejamos ya, porque vamos a llamar ahora a Diego para que nos hable un momento de dar Apertus. Pues entonces todavía os comenta. Y nos comentará un poco acerca de este proyecto y qué implica. Pues muchas gracias por este ratito de charla, y bueno, esperemos que vaya muy bien la charla y el festival. Vale, pues gracias a vosotras, y sí, nos veremos por allí, y la gente del festival, que ánimo, que ya está a punto. Un saludo. Adiós. El tiempo se fue el error, y el sentarme descuidado sin tener la percepción de apretar aquel botón que ansioso esperaba mostrar aquel horror. Y ya no, me guiñó y mostró una retina respetable, burocia la que hoy comentar. Ay, no sin falsa modestia, es el espejo del mundo, la televisión, narcótico adhesivo, censora de mi instinto, y nos grita que el sol, y yo creo un humano jugando a ser mago, y es verdad y no lo puedes negar. Dicho la tele, excomulgado y por dudar. Y yo sigo el complot, hoy la silla me atenazando, me amarra su regazo, mientras que el televisor llena mi conciencia, mi inconsciente barullo, cínico, dicen ser dos y dos, y hasta la idiotez es justa, igual que la razón, no me queda más opción. Idealizaré mi vida ahogándome en alcohol, la televisión, narcótico adhesivo, censora de mi instinto, y nos grita que el sol, y no creo en humano jugando a ser mago, y es verdad y no lo puedo negar, y lo ha dicho la tele, excomulgado por dudar. Y tenemos al otro lado del teléfono a Diego, colaborador de Arpertus y Kino Row, y que participará el día 26 en el taller de hardware y software libre, junto a Eva, con quien hemos hablado hace un momento, de Guardar como Films. Hola, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues nos gustaría que nos contaras un poco cuál es este proyecto de Arpertus, en el proyecto de cámara de Axiom. ¿En qué consiste? ¿Qué es una cámara open source? El proyecto Arpertus, has dicho la cámara Axiom. La que voy a llevar, la Axiom, es un prototipo que hay ahora actualmente. Uh-huh. O sea, la que voy a llevar es la Elfel, que está hasta ahora probada y testeada. Esa es la que llevaré al taller. La Axiom es un proyecto que se está sacando por crowdfunding. En el 2013 o 2014 saldrá ya el primer prototipo. Uh-huh. Vale. Entonces, bueno, ¿qué me habías preguntado? Perdona. No, que nos presentaras el proyecto de cómo es eso de una cámara de código, de open source, de código abierto o una cámara libre. La historia, una cámara abierta lo que nos permite, como decíamos antiguamente, cuando ibas tú a hacer un taller de fotografía, pues ibas y investigabas y veías cómo en el laboratorio iba apareciendo la fotografía que tú querías y no estabas limitado a los estándares que te imponía el fabricante. Pues con esta cámara pasa o sucede lo mismo, que nos volvemos unos artesanos, o sea que manejamos la cámara desde dentro, no tenemos ninguna prohibición ni ninguna limitación de los fabricantes como existen en todas las cámaras digitales que hay ahora actualmente. Entonces mi intención en el taller es eso precisamente, pues enseñar la cámara por dentro y manejarla y ver cómo realmente estamos haciendo la fotografía, ¿vale? O en este caso, una película de cine. El modelo actual, el que comentas, el modelo de Elfel, ¿cómo es de manejable y hasta qué punto se puede utilizar, por ejemplo, para una producción audiovisual a día de hoy? Hombre, actualmente manejable, lo que se dice, no es 100%, porque pues hay mucha investigación por detrás y, como todos sabemos, para mover una película pues necesitas a muchísima gente. Sí. Pero bueno, hay ya varios cortos realizados con la cámara, entre ellos Floresta Vermelha, que ha salido actualmente y ya está en festivales, y bueno, se ha filmado ya varias cosas con ella, o sea que sí que se puede hacer. Lo único, pues eso, que tienes que tener algún conocimiento, pero como en cine y en cualquier apartado de fotografía. ¿Y hasta qué punto existe interés por parte de tus usuarios o industria en que este tipo de cosas pues lleguen a ver a la luz, ¿no? ¿Cómo está respondiendo la gente, por ejemplo, a ese crowdfunding o cómo son de receptivos cuando dais charlas como estas sobre algo pues tan especializado como puede ser una cámara de vídeo? Pues la verdad que Arpertus está creciendo exponencialmente, porque desde el 2006 que se pensó, porque Arpertus, recordemos que es un proyecto para hacer cine abierto, ¿vale? Entonces, la idea de Arpertus al principio era simplemente sacar una cámara de cine abierta, pero se ha vuelto pues un movimiento, que detrás de él hay muchísima gente, se ha ganado ya algún premio de arte y de fotografía, nos han dado, el crowdfunding está bastante bien, creíamos que no íbamos a llegar y está siendo posible sacar la nueva cámara de cine, ya sí que una auténtica cámara de cine. Y vamos, que sí que tiene aceptación. ¿Qué otras cosas se trabajan desde Kino Row? Desde ese laboratorio de cine abierto, de cine libre. Kino Row no, es un proyecto que empezamos para investigar cómo funciona la cámara por dentro. O sea, date cuenta que al ser una cámara libre, pues podemos hacer virguerías con ella, por decirlo de alguna manera, podemos hacer cualquier cosa con ella. Entonces hay gente que utiliza ciertas investigaciones para hacerlo, meterla en un submarino o hacer determinadas cosas. Y nosotros lo que queremos es para hacer cine. Y hay dos flujos de trabajo principales, que uno es el Kino Row que estamos sacando desde aquí de España, y otro es el de Floresta Vermelha, que es el de Flavio, que hacen desde Brasil. Entonces, pues nosotros estamos intentando hacer una investigación y nuestros flujos de trabajo, y parece que todo va bastante bien, que es lo que explicaré en el taller. Y además de este hardware libre, pues harán falta también, como comentabas, programas de código abierto para hacer que lo que recoge ese captor tome forma luego en pantalla o se pueda trabajar con ello. ¿Existen las herramientas de software necesarias para producir? Hace un momento estábamos hablando con la gente de Guardar como Films, que nos comentaba que hablarían pues de CineLR y de otras herramientas. ¿De qué forma se puede realizar el montaje, por ejemplo, de una pieza audiovisual, o trabajar el etalonado o otras cosas desde un ordenador a día de hoy con software de código abierto? Pues la verdad es que gracias a la cámara, pues como los estándares que te va a dar, o sea, los flujos, o sea, la fotografía que te va a dar y los brutos que te va a dar son estándares abiertos, pues los puedes trabajar con cualquier tipo de software. En este caso, pues existen herramientas de software libre que como CineLerra o Blender, que te permiten montar la película y bueno, van bastante bien. No olvidemos que al ser software libre podemos, cualquiera que lo desee, hacer un nuevo programa, si le apetece, a su gusto y a su imagen y lo que quiera. Entonces, por eso no estamos privados a un estándar de la industria que te dicta cómo tienes que hacer las cosas y los pasos que tienes que mantener. O sea, tú tienes la libertad total de hacerlo como quieras. Eso es lo que veo, lo que veo más beneficioso de todo este asunto, ¿no? La libertad de cada uno. Sí, libertad que solo se podrá aplicar con el conocimiento necesario, y para eso festivales como este Festival de Cine Copyleft en Carabanchel, para compartir las ideas que nos exponías. Así que animamos a la gente a que se pase por vuestra charla y aprenda sobre estas cosas, porque con las herramientas necesarias y el conocimiento oportuno serán un poquito más libres y podrán realizar mejores proyectos. ¿Cómo pueden informarse muy rápidamente para terminar? ¿Existen webs de estos proyectos para que la gente eche un ojo y sepa por dónde van los tiros y qué preguntas pueden hacerte para ponerte en algún compromiso? Seguro que me lo ponen, eso seguro. Las webs es apertus.org, luego kinorau.net y elfel, ¿sí? .com. Elfel, que es ELPH, o sea, la F es PH, ¿vale? Solo un apunte rápido para terminar. ¿Cuál es el coste, por ejemplo, de estas herramientas de hardware? Porque en el caso de software libre, la mayor parte está en descarga gratuita, aunque mucha gente piensa que todo el código abierto es gratuito, pero no tiene por qué. Pero en este caso, no, estas herramientas, como es Blender y CineLerra, sí que son gratuitas. ¿Cuál sería el coste de tener ese hardware o cómo viene? ¿Es un montaje kit o viene ya montado? ¿Cómo se distribuye ese tipo de herramientas? Actualmente la cámara creo que ronda entre los... Bueno, depende de la configuración que quieras obtener. O sea, como tú bien has dicho, viene con kits. Entonces, pero bueno, la estándar así creo que cuesta en orden a 1.000 euros o 600. 800, no sé, de 800 a 1000 euros creo que varía. O sea que, pues, para ser una cámara semiprofesional está bastante asequible, pero bueno, es que está construida para eso, para que el coste sea más bajo. Pues nos quedamos con este apunte y muchísimas gracias por atendernos, y bueno, os encaramos ahora la recta final del programa sobre este Caravan Fest. Creo que he hecho ya una mezcla de nombres extraña. Y bueno, pues animamos a todo el mundo a que asista a esta charla como al resto. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. son el happiness, es una democracia. Nuestra cadena a su sofá le encadena. Es su demanda quien la forma nuestra oferta. Usted controla el mando a distancia. Puede hacer happiness, es una democracia. En mi pantalla cabe la realidad. Yo pongo nombre a las cosas, digo lo que es verdad. Yo ofrezco actualidad, sin cazar ni efectos. Tengo una opinión, te leo tus derechos. Y para cerrar este programa sobre el Festival de Cine Copyleft, el Carabanchel Fest, tenemos al otro lado del teléfono a Nico, que es el coordinador del taller de guión Indignado, que este taller va a ser el miércoles. Nico, muy buenas. Hola, buenas tardes, buenas noches. El miércoles 27 va a ser el taller de guión Indignado, ¿verdad? Bueno, el taller de guión Indignado es todos los miércoles. Ah, todos los miércoles. Sí, desde octubre, todos los miércoles a partir de las 7, las 8 de la tarde, a partir de las 8 de la tarde en el eco de Carabanchel. Y ahora lo que estamos haciendo con motivo del Caravan Left, pues es, estamos arrancando una productora audiovisual para bueno, pues hacer lo que sea, cortos, largos, series, tanto de ficción como de documentales, para intentar movilizar un poco a la sociedad, digamos, hacer obras de denuncia o que planteen alternativas al sistema que tenemos, vamos. El taller de guión Indignado, bueno, como comentas, comenzó, o sea, que es todos los miércoles, pero el que está dentro del festival es un, quiero decir, o sea, no requiere continuidad, no hay que venir realizando. No, el que hacemos dentro de Caravan Left, digamos que es como la primera piedra dentro del proyecto de la productora, en la que vamos a escuchar a todo aquel que tenga ideas para cortometrajes, largos, series, tanto de ficción como documental, como te decía, para que nos cuenten su idea, para ver si es una idea buena para hacer, para rodar y para difundir. Digamos, estamos buscando, la productora en principio está buscando primero reunir a un grupo de personas interesadas en hacer cine, digamos, y lo que se hace el próximo miércoles es empezar a escuchar proyectos, ideas, para ver qué es lo que rodamos. En función de cuánta gente se anime a participar en el proyecto, pues podremos afrontar uno o más proyectos. Y eso es lo que empezamos a hacer, digamos, este miércoles, a escuchar ideas. Para este taller de Indignado no hace falta ningún conocimiento previo, es decir, cualquier persona que esté escuchando y esté interesado en la guionización puede pasarse el miércoles y sin problema, ¿no? Sí, por supuesto, puede pasarse cualquier persona, hombre. Lo que sí que es interesante es que si tienen conocimientos de guión, muchísimo mejor, por supuesto, porque podrán tirar ellos mismos de su proyecto, pero también puede ser simplemente colectivos, plataformas que quieran denunciar cualquier tipo de hacer cualquier tipo de denuncia, lanzar cualquier tipo de mensaje, y consideren que el medio audiovisual, hacer una peli, un corto, lo que sea, pues que sea, es un buen medio para contar su mensaje, ¿sabes? Uh-huh. Tu taller, por cierto, va a ser en el Eco, ¿no? Sí, el taller es siempre en el Eco y este miércoles también. Pero vamos, ya te digo, empezamos a escuchar propuestas a partir de este miércoles, pero no dejamos de escuchar propuestas. Eso es decir, empezaremos y en función del número de guionistas que seamos, pues trabajaremos, como te decía, uno o varios proyectos, y siempre estamos abiertos a que venga gente nueva a contarnos nuevas ideas. Uh-huh. Nico, no tenemos mucho tiempo para más porque tenemos que cerrar ya el programa. ¿Qué destacarías de este taller? ¿O qué cosa crees que es importante que el oyente sepa sobre el guión Indignado, sobre el taller o sobre la indignación en general? Bueno, pues básicamente lo que buscamos en el taller es... creemos que hay mucha gente que está muy cabreada con la situación actual, que sabe que esto no es una crisis, sino que es una estafa, y que quiere contarlo, y entonces o que quiere colaborar en contarlo. Entonces, también sabemos que hay muchísima gente dentro del sector audiovisual que ahora mismo está en el paro, y que lo que tratamos de hacer es coordinarnos para trabajar juntos e intentar juntos concienciar a la sociedad y contarles la verdad sobre la crisis, sobre cualquier otra forma de de dominación entre personas, vamos, no solo la crisis. Bueno, pues remitimos a todos los oyentes que les apetezca pasarse por el taller de Guión Indignados, que es el miércoles 27 a las 8 de la tarde en El Eco. Uh-huh. Y Nico, muchísima suerte con la productora, y bueno, en cuanto ya vayáis produciendo trabajos audiovisuales, uh-huh, pues ya sabéis que aquí tenéis un sitio donde nos podéis venir a presentar y a contar y lo que necesitéis. Genial, pues muchísimas gracias. Mucha suerte, Nico. Gracias, adiós. Y hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada sobre el Festival de Cine Copylef, Caravan Left, ¿no? Sí, Carabanchel Fest. El Carabanchel Fest, con muchas cabezas de carteles en el escenario. Sí, lo van a petar. Juliana, Arancha y Human, muchísimas gracias una vez más por venir a vosotros, aquí a Radio Ela, y acercarnos al Copylef, el festival. Muchísima suerte con el festival, seguro que nos vemos por allí algún día, porque vamos, con este programa que nos habéis contado tan atractivo, hay que ser un soso para no asistir. Nos hemos quedado con vuestras caras, ¿eh? Sí. Si nos vemos por ahí. Bueno. Asistencia obligatoria. Pues nada más, hasta aquí el programa de hoy de La Casa Incendiada. Ahora os dejamos con Trastorno Tripolar, si escucháis la ELA, y con cualquier otra cosa en el resto de emisiones. ¿A que no te sabes lo que viene después de La Casa Incendiada en otras radios? No. Ni idea, ¿no? Yo tampoco. Creo que algún programa de copla o algo. Bueno, pues hasta aquí La Casa Incendiada, @radioela.org y entre www.radioela.org. Un abrazo. Hasta el próximo miércoles. Fue culpa de los programas, quizás no tengo yo. Fue culpa de los...